Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se conoce como NetAudio o música copyleft. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Joaquín Sarandría. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast desde el archivo de internet y en el blog intangible23.blogspot.com. Hoy nos apetecía empezar el programa con algo que se saliera de lo corriente, algo distinto, y pensamos, ¿qué tal una ranchera? Pues aquí va esta, Cuando fui tu mujer, de Eva María. Alguna vez el destino nos pusiera frente a frente, vas a tener que aguantarte, vas a tener que morderte con fuerza los labios para no gritar mi nombre, porque el lugar que yo tuve nunca nadie lo tendrá, porque lo que fui en tu vida nadie lo será. Yo te conocí en pañales, en las cosas del amor, y te convertiste en hombre cuando fui yo tu mujer. Yo te conocí en pañales, en las cosas del amor, y te convertiste en hombre cuando fui yo tu mujer. Si alguna vez el destino nos pusiera frente a frente, vas a tener que fajarte, vas a tener que aguantarte, porque el que ves a mi lado ya no es todo para mí. Porque el lugar que yo tuve nunca nadie lo tendrá, porque lo que fui en tu vida nadie lo será. Yo te conocí en pañales, en las cosas del amor, y te convertiste en hombre cuando fui yo tu mujer. Yo te conocí en pañales, en las cosas del amor, y te convertiste en hombre cuando fui yo tu mujer. Alguna vez el destino nos pusiera frente a frente, Eva Ramírez Santana, más conocida como Eva María, es una cantante y compositora mexicana. Empezó su carrera en 1967 y desde entonces ha escrito más de 300 canciones. Estamos hablando, por tanto, de una artista de renombre dentro del género de las rancheras y la canción mexicana. Y esta era la pieza Cuando fui tu mujer, que abría su álbum de 1986, Dos Caras, que contaba con los arreglos orquestales de Francisco Navarro. Y la cuestión es que Eva María tiene cuatro de sus discos colgados en Yamendo bajo licencia Creative Commons. Esto llama mucho la atención, pero nos ha permitido arrancar el programa de hoy con una ranchera. Y ya regresamos un poco al cauce de siempre, aquí en Intangible 23, en Todo Radio, para escuchar este tema, Andar, del argentino Santiago Pedroncini. Las grietas de nuestros pies, no hay en esta noche una endija, un rayo de luz, somos de andar y andar buscando. Soy yo, pensé, y salí a caminar, los ojos frescos, livianos los pies, somos de andar y andar. Esto enlaza con la edición del pasado miércoles de Intangible 23, cuando tuvimos una entrevista con Luis Marte del sello argentino Fuga Discos, uno de los músicos con los que ha colaborado Luis Marte es su compatriota Santiago Pedroncini, a quien hemos escuchado con su canción Andar. Y Pedroncini ha sido integrante de bandas como Malllevados o Pequeña Orquesta Reincidentes. Además, lleva escribiendo música para el cine desde mediados de los años 90. Y este tema, Andar, aparece en el segundo volumen del recopilatorio que conmemoró los 15 años de actividad de Fuga Discos. Bueno, los dos primeros temas del programa de hoy han sido bastante tranquilitos. Ahora la cosa cambia con nuestra versión, en este caso del tema Killing in the Name de Rage Against the Machine, interpretado por la banda My Washing Machine. Yeah. horses are the same that bought crosses. Some of those that bought forces are the same that bought crosses. Some of those that bought forces are the same that bought crosses. Don't you? No, you do what they told you. No, you do what they told you. No, you do what they told you. No, you do what they told you. No, you do what they told you. No, you do what they told you. No, you do what they told you. No, you do what they told you. No, you do what they told you. No, you do what they told you. No, you do what they told you. No haré lo que me dices. Ese es el grito de guerra de esta canción, Killing in the Name, de la banda Rage Against the Machine, Furia contra la máquina. Luego los autores de la versión se hacen llamar My Washing Machine, mi lavadora, pero también aparece por ahí la palabra machine, máquina. Y hemos escuchado esta versión aquí en Intangible 23, un programa de Todo Radio dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. El recopilatorio Our Favorite Songs Part 1, nuestras canciones favoritas, primera parte de My Washing Machine, incluye versiones de Depeche Mode, Tom Waits o Napalm Death, en ese caso con una de esas canciones de 3 segundos típicas de Napalm Death. Y ahí está, por supuesto, esta versión de Killing in the Name de Rage Against the Machine, que fue el primer single de dicho grupo. Y My Washing Machine es una banda mitad rusa, mitad alemana. Te paso rápidamente los nombres de sus integrantes: Vivi Tulin a la voz y los teclados, Hugo Simons a la voz, el teclado y la guitarra, y Wolfgang Sherman, que se encarga un poco de la parte más técnica con los sampleados y la programación electrónica. Bueno, esto es lo que ha dado de sí la sección dedicada a versiones aquí en Intangible 23. Retomamos ahora nuestra selección de temas originales de los lunes, con mucho pop, rock y, en este caso que viene ahora, folk. Vamos con el dúo ucraniano Skith Koda y su canción Yana Divka. Gusta seguir repasando el álbum Minimalismo del dúo ucraniano Skith Koda. Esta era otra de las canciones de dicho trabajo, Jana Divka, que según esos traductores automáticos de internet, que no son demasiado de fiar, significa muchacha borracha. Y este era un lanzamiento del sello Ultra Beige Recordings, también de allí, de Ucrania. En cambio, lo siguiente es una canción de los chilenos Disco. Acaban de sacar un nuevo álbum y esto se titula I See. Disco han decidido repetir con el sello ruso los archivos clínicos para dar a conocer su nuevo trabajo, el álbum More, Más. Y entonces aquí tenemos las aportaciones de los miembros de esta banda chilena: Jorge Cristi, Nicolás Rebolledo, Omar Vandenbingart y Carlos Vergara, y a todo eso se le suma la presencia de Juan Cristóbal Saavedra, alias Equipo, colaborando y aportando sonoridades electrónicas. Equipo es un artista, por otra parte, al que conocemos aquí en el programa, sobre todo por sus lanzamientos en el sello también de Chile, Pueblo Nuevo. Y entonces, del álbum More, lo nuevo de Disco, hemos escuchado aquí en Intangible 23 la canción I See, Yo Veo. Vamos ahora con la banda Bark, Bark Disco, y este tema, Let You Go. Through the summer, and its nights. I waited for you for the best part of my life. Oh, how I'd love to let you go. I waited to see you become somebody's wife. For you, and I'll wait all of my life. Oh, how I'd love to let you go. Oh, how I'd love to let you go. A medio camino entre Alemania y Malta encontramos a esta banda de pop rock de baja fidelidad. Se hacen llamar Bark Bark Disco y su líder es el músico Morris Woodcock. Luego, en cada uno de sus trabajos suele colaborar con algunas vocalistas para que le hagan los coros y demás. En el caso del EP Let's Do This encontramos la colaboración de Katrina Storace y Jasmine Kouimisakis. De este EP hemos escuchado el tema Let You Go, dejar que te vayas. Y hace poco hemos podido descargar el segundo volumen de la serie de discos de corta duración que está sacando la banda El Postre de los Ratones. Se trata de dos nuevos temas, uno de ellos vamos a escucharlo ahora, La Fauna del Fauno. Sin la menor mesura, la espesura de la pista de un club. Una luz de posturitas se postulan como redentores de su luz. Afíense las comisuras, saquenle punta al verbo más luz. Absténganse los de la tuna, falta talento y le sobra glamour. Pululan al acecho, merodean cada lote. Estrechan el cerco, estrangulan su cintura. Ella cede y gesticula, ellos afilan los bigotes, aullan con fiere talón. Coyote. Tragos breves de amargura en una oscura y vil barra de un bar. A una juerga de principitos azul y de rayos uva se ocupan de su blue. Hola, como una chica como tú, tan sola te puedo invitar. Coño, no serás tú quien le puso el moño a ese hermoso anuncio de champú. un lugar a la luna, a rubias y morenas. Pertrecha no obscenas, escenas de caza. Ella agacha la cabeza y se llena a disimular. Acechan con cautela. Hiena. Pues esto pertenece al nuevo EP, el segundo de la serie Restos y Despojos de la banda El Postre de los Ratones. Se repite el mismo esquema que en el volumen anterior, dos canciones, y el título del EP se deriva de la mezcla de ambas. En este caso, los dos temas se titulan Así, ni en la tierra ni en el cielo, y luego viene este, La fauna del fauno, y eso da lugar al EP Así, la fauna. Bueno, todavía queda, si no me equivoco, un EP más que completará esta serie de El Postre de los Ratones. Lo estamos esperando con bastantes ganas. De momento ya se pueden escuchar las dos primeras partes de la serie. Y a continuación volvemos a acercarnos a Brooklyn, aunque sea de manera ilusoria, de una manera que favorece la ilusión de la música, porque ahora va a ser como si estuviéramos escuchando en directo a las Starlight Girls tocando su canción Flutterby. Where's he going these days? What does he do? Las Starlight Girls pretenden coger influencias de lo mejor de toda la historia de la música pop del siglo XX y meterlo en una batidora para crear su propia música y de paso vislumbrar un poquito el futuro también. Esta era su canción Flutter By del EP homónimo de las Starlight Girls y su futuro disco de larga duración o LP debería ser un bombazo. Eso es lo que nosotros esperamos al menos. Bueno, pues ahora damos paso a una canción mucho más rockera, esta de la banda de Girona Hurricane, que se titula Fire with Fire. Esta es una alusión al antiguo dicho combatir el fuego con fuego, Fire with Fire. Hemos escuchado una de las canciones del que fuera el disco de debut del trío de Girona, Hurricane, formado por André Tauber, Gerard Serrano y Oscar García. Este disco de 10 pulgadas apareció en 2008 y se publicó una tirada física de 300 copias. Ya un poquito más tarde, en 2011, aparecería un nuevo trabajo de la banda. Y esto ha sido, en cierto sentido, un adelanto de nuestro programa del próximo jueves. Hasta ahí puedo leer. Vamos ahora ya con nuestra segunda sección fija de los lunes en Intangible 23, la canción en directo. Hoy traemos a la banda de jazz rock Pigpen, dirigida por el compositor Wayne Horvitz, y hemos sacado la canción en directo I'm in Love de un concierto del 1 de noviembre de 2008 en Seattle. Thank you. Thank you. Big Ben es la banda en la que Wayne Jarvis colabora con el saxofonista Brigham Krause. Estuvieron en activo en una primera etapa entre 1992 y 1996, pero en los últimos años han regresado para dar varios conciertos, por ejemplo este del 1 de noviembre de 2008 en Seattle, Estados Unidos, y de ahí está sacada nuestra canción en directo de hoy, I'm in Love. Un último dato, tenemos que recordar que Wayne Jarvis es además el esposo de la cantautora Robin Holcomb, con la que ha colaborado en varios de sus discos. Y nos va a acompañar en estos últimos minutos del programa de hoy la banda sevillana Midi Puro, a continuación con su canción No te bañes. ¿Qué coño hago aquí después? ¿Quién paga las consecuencias? Soy yo. Me tengo que controlar. Sopla para adentro. Es penalti. Ya lo creo. El mecánico fui yo. Por un agujerito. Midi Puro es una banda sevillana y hemos seleccionado su canción No te bañes del EP Soltero Ilumínate, publicado en 2009. Se supone que Midi Puro sacarán dentro de poco nuevo material, eso es lo que hemos leído en su página de Facebook. Y ya estamos entonces en el tramo final del programa de hoy, a punto de despedirnos y de regresar a casa, como dice esta canción de Fofinski, Going Home. Thank you. Fofinski tiene un par de demos colgadas en su página de Bandcamp y que, según dice, son cosicas grabadas hace ya algún tiempo en casa. A ver si se anima a publicar nuevo material, porque esto la verdad es que suena estupendamente. Hemos puesto su canción Going Home, una de esas dos demos de Fofinski disponibles en Bandcamp. Y con eso ya tenemos que despedirnos en esta edición de Intangible 23, que has podido seguir a través de Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, te recuerdo que tenemos el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana martes. Un saludo de Ayose García y yo, Kim Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.